Muy buenos días, bienvenidos a su programa Noticias y Algo Más, a través del 107.3 de FM, en la estación Más que Radio. En este viernes 5 de febrero del año 2016, esta es la información. A México y sus estados lo que los mancha son los altos índices de corrupción, pero lo que más destaca es la impunidad. Así lo señaló Gustavo Hoyos, presidente nacional de Coparmex, quien estuvo de visita en Aguascalientes. Es lamentable que se siga utilizando la tortura en Aguascalientes como un medio de presión para encarcelar inocentes, denunció el diputado perredista Cuauhtémoc Escobedo Tejeda. Y siguen a la alza las enfermedades respiratorias en el estado, así lo dio a conocer Enrique Flores Bolaños, director de Atención Primaria a la Salud. El campo y los agroproductores de Aguascalientes se encuentran abandonados a lo largo de la administración de Carlos Lozano de la Torre, denunció el diputado Marco Arturo Delgado. Y para erradicar la impunidad en Aguascalientes, es necesario que se fortalezca con recursos económicos al Poder Judicial del Estado y que éste deje de utilizarse como recurso político. Así lo comentó la precandidata del PRI a la gubernatura de Aguascalientes, Lorena Martínez. El senador por Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, solicitó licencia a su cargo en el Senado de la República para dedicarse de lleno a la candidatura a gobernador de Aguascalientes. En las próximas dos semanas podrían arrancar las obras de demolición de los edificios ubicados en el costado poniente del Teatro Morelos para remodelar la zona y construir una plaza pública. Así lo comentó el secretario general de Gobierno, Sergio Reynoso Talamantes, quien dijo que solo falta un locatario de fijar un precio por su predio. Llama el diputado local del Partido Acción Nacional, Leonardo Montañez Castro, a que las autoridades de los tres niveles de gobierno proporcionen la seguridad debida a los aguascalentenses que vayan a viajar a las distintas sedes que recibirán al Papa Francisco en México. Y que será dinero mal gastado la visita del Papa Francisco a México, ya que no ayudará a solucionar los problemas y posiblemente será una cortina de humo para distraer a la ciudadanía de los grandes problemas. Esto lo señalaron varios ciudadanos mediante un sondeo. Y en las primeras planas de los diarios en el estado, El Heraldo, en 5 años se crearon más empleos que en 12 años. Hidrocálido, Coparmex exige manejo cuidadoso de variables de finanzas públicas. La Jornada de Aguascalientes, urgente combatir con decisión la impunidad y la corrupción, dice Lorena Martínez. Página 24, urge erradicar la corrupción. El Sol del Centro, trabajo ejemplar de empresarios y gobierno. Y en los diarios del país, Reforma, opaca otra vez la SCT a los ferrocarrileros. El Universal, chocan partidos en el Instituto Nacional Electoral por la Ciudad de México.